Bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni toma café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. ¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Esto es Radio Rosco, un programa de los hecho por los conductores y las conductoras de transportes de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Bueno, hoy es lunes, día 23 del 5. Nos encontramos aquí en las ondas libres de Radio Contrabanda y esto es Radio Rosco. Desde el 91,4 de la FM. No sé por qué, cuando escuchaba esta canción me estaba acordando de un señor que acaban de amortizar hace menos de una semana. Pensaba que lo del amortizar era otra cosa distinta, pero qué triste. Después de tantos años al frente de la empresa y que en un sucinto comunicado nos amorticen. Luego os explicaremos de quién hablamos. Ha quedado amortizado su puesto. Su puesto, pero joder, de verdad, con perdón. ¿Qué manera de despedir a una persona? No sé, yo, en el fondo, aunque sea quien es, ¿no? Yo pienso que, bueno, nos merecemos otra cosa. Lo que pasa es que yo soy así de idealista, ¿no? Pero bueno, hay quien dice que Roma no paga traidores y es así la historia. Entonces, bueno, luego al final del programa, cuando le dediquemos otra vez la canción de despedida a esta persona, pues ya os diremos de quién hablamos. Bueno, habéis oído la voz de nuestro amigo y contertulio habitual. ¿Qué tal, Godoy? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Desde la cochera de Horta. Hoy estamos aquí solo. ¿Cochera desde de Horta? Solo de la cochera de Horta, ¿eh? Del resto de las cocheras han dicho que ya no quieren venir aquí más, ¿eh? De momento, hasta la semana que viene, porque son así. Y hay un montón de cositas, de noticias, de actualidades, y vamos a entrar ya. De momento, le vamos a dar cancha a Godoy, que nuestro señor de los juzgados, el señor que todo lo sabe en ese sentido. Y hemos vuelto a liarla, Godoy, hemos vuelto a poner otra denuncia otra vez. El pasado 12 de mayo se interpuso un nuevo conflicto colectivo que nos ha extrañado bastante, porque ya el próximo jueves 26 se va a producir el CEMAC. Naturalmente, aquí ya adelanto que, como siempre, será sin acuerdo. Vamos al CEMAC por el mero hecho de presentarnos allí. La empresa escucha y a veces ni eso, ya directamente dice no, va a ser sin acuerdo, o sea, no quiere ni escuchar los motivos por los que se pone el conflicto colectivo, aunque se lo haya leído, ya directamente dicen vengo con la orden de que es sin acuerdo, o sea, le da igual aunque lo que se pida o no se pida. Y principalmente lo que hemos hecho es, para que todo el mundo lo entienda, lo que solicitamos es que el partido sea abonado como tiempo de presencia. Y paso a explicar más o menos lo que sobre la sentencia, que son varias páginas, aquí es un pequeño resumen de los motivos por los que hemos puesto el conflicto colectivo. Primero, para la gente que no trabaja con nosotros, Godoy, el tiempo de partido es, lo consideramos los que trabajamos dentro de autobuses, en nuestro caso, ¿no? El tiempo que nos obliga la empresa, porque no es por petición propia, sino que nos obliga la empresa a descansar entre un tramo y otro de un servicio, que ya sea el que hemos escogido o el que nos obligan a hacer porque somos suplentes. Sí, explicado así como dices tú, para la gente que no es de la empresa, es así. Que puede durar, o sea, puede durar hasta 3 horas, hasta prácticamente. 3 horas. 2 horas 54, atándolo fino. O sea, que cuando veáis un alma en pena por ahí, deambulando por cualquier... En plena solana, buscando una sombra. Sí, o los días lluviosos buscando refugio, con traje de rayas y tal. Pues imaginaros que es una persona que igual ha empezado a las 6 o las 7 de la mañana y que va a terminar su jornada laboral tranquilamente entre las 4 y las 5 de la tarde, depende del partido que le ponga. Habiendo estado tirado, como se suele decir, 2 horas y algo por la calle. Vale. En los mejores de los casos. Sí. Por eso lo hemos decidido poner, porque bueno, para que todo el mundo y los que nos escuchan de fuera lo entienden, pues digámoslo así, existen servicios partidos en el que el conductor de autobús interrumpe el servicio de conducción en línea, ya sea en la cabecera de la línea o en un punto del relevo situado en una parada intermedia del recorrido de la línea, y lo ha de reanudar en otra distinta que puede estar alejada de la primera, con el consiguiente desplazamiento y merma del descanso. Durante la interrupción del servicio partido de conducción, el conductor está, no obstante, a disposición de la empresa, ya que pueden ser llamados de forma imprevista por distintas circunstancias o por incidencias, por avería del vehículo, por cambios del recorrido, cambios del servicio respecto al relevo, por manifestaciones que inciden en los recorridos o cambian la parada del punto de relevo. Y últimamente todos hemos visto, por ejemplo, también que la empresa ahora se está dedicando a poner los famosos servicios macros, que últimamente lo están poniendo bastantes, que es, digámoslo así, te ponen un trozo de guardia, un trozo de servicio en línea, un partido, y el partido este es el que dedicas para, después de haber dejado el coche en una punta, por decir algo así, lo dejas en el DSEP y la empresa te dice que ahora vente a la cochera de Horta y de allí me sacas otro coche. Por todos estos motivos es por lo que desde CGT entendemos que la interrupción de los servicios partidos es conceptuable como tiempo de presencia. Aunque el conductor no lleva a cabo ninguna actividad de conducción, sí que tiene que estar disponible. Disponibilidad que recoge la definición de las horas de presencia. porque durante dicho intervalo el conductor no dispone libremente de su tiempo, no solo por la situación de disponibilidad, sino porque debe desplazarse hasta el punto o parada en el que debe reanudar el servicio de conducción, con la consiguiente inversión de tiempo que esto conlleva, tiempo del que no puede disponer libremente, situación que deriva de la organización del servicio. Por lo tanto, el conductor se encuentra en una situación análoga a la que un viaje, a lo que es un viaje sin servicio, que recoge el artículo 8.1 del Real Decreto 1561-1995 y enuncia entre los supuestos de horas de presencia. Es decir, aquel, por ejemplo, un camionero que está descargando el camión, o que le están descargando el camión, o que está en el puerto, en realidad está trabajando. Lo que él, el camionero no llega allí, deja el camión y se va de eso, él está allí. Y eso está considerado como tiempo, como jornada efectiva, tiempo de presencia, lo que se dice. Jornada de trabajo. Jornada de trabajo. Y es por eso que hemos interpuesto el consiguiente conflicto colectivo y esperamos, como otras veces, que el juez nos acabe dando la razón. Si nos da la razón, pues el partido, ya que la empresa encima, durante esta negociación del convenio, se le ha estado proponiendo que aumentara el precio del partido y ella siempre se ha cerrado en banda, que a 4 euros... ya le parece bien, claro, porque es nuestro tiempo el que ponemos, pues a partir de ahora, si nos da el juez la razón, con un año para atrás, o sea, si lo hemos puesto el 12 de mayo del 2016, contabilizada a partir del 12 de mayo del 2015, pues tendrá que pagarlo ese partido, pero al precio de la hora de presencia, es decir, a 19, 20 o 21 euros, cada uno según el precio que tenga, según la antigüedad. Y bueno, yo una pregunta tonta, pero es que yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Esto es un juicio más que ponemos desde la sección sindical, bueno, una denuncia más, perdón, que es más correcto decirlo, desde la sección sindical de la CGT en autobuses en transportes de Barcelona, ¿no? En todo este tiempo que ha llegado al gobierno municipal otra gente que en teoría es la nueva política. ¿Hemos visto algún cambio de actitud a nivel judicial por parte de la empresa? No sé si es que hay de verdad, o a lo mejor no le llegas, o siguen sin enterarse de nada, que yo apostaría por lo segundo, que siguen sin enterarse de nada. Pues no, denuncia que llega, todo es como la última que hemos ganado de las vacaciones de cobrar. Pues no, la empresa, como siempre, lo ha recurrido al Superior de Justicia y a ganar tiempo. Recordemos que el recurrirlo no lo suelen hacer ni con los abogados de la empresa. Suelen contratar a abogados externos como y bufetes de renombre como Garrigues Walker, que se están dejando el dinero de todos y de todas, teniendo un propio servicio jurídico, se lo están dejando en estos despachos. Sí, es el bufete que tienen contratado en la actualidad. No sé si es porque por el mero hecho de darle faena ya, pero bueno, sistemáticamente lo recurre todo. Ajá. Bueno, o sea que no observamos ningún tipo de cambio a nivel de trato y de mensaje por parte de la empresa hacia los trabajadores y las trabajadoras. Seguimos estando igual, ¿no? Seguimos estando igual. Pero bueno, como digo yo, es una manera de hacer hucha. Si pasan un par de años más, pues bueno, nos tendrá que pagar en el caso de eso, de los pluses. Estando de vacaciones, pues la empresa tendrá que pagar desde 2014 hasta que la sentencia se afirme. Y a partir de ahí también sus intereses, claro está. Sí, no, pero bueno, viene a cuento de la dualidad del discurso, ¿no? De los políticos, ¿no? En este sentido, de que te dicen que van a intentar cambiar las cosas, van a intentar cambiar la forma de relacionarse con los trabajadores, y lo único que cambia en este sentido es que hablan más. Porque luego las empresas que tienen bajo su control siguen actuando de la misma manera. En ese sentido no cambia absolutamente nada. No, por eso digo que este jueves 26 va a ser el CEMAC para hablar de los partidos. Y yo no estoy diciendo que nosotros, por el mero hecho de haber denunciado, ya tengamos la razón. Uh-huh. Pero qué mínimo de que si se pone un conflicto, y paso es el CEMAC, de que allí se intentara hablar y dialogar e intentar llegar a un acuerdo. No ya allí presentarse, que ya lo aviso, y va a ser así. El jueves 26 la empresa se presentará, bueno, se presentará, irá el abogado, o la parte de relaciones laborales que envíen, y dirá que sin acuerdo y no queda ni sentarse, ni hablar, ni dialogar, ni decir, oye, vamos a intentar esto, lo pactamos, lo arreglamos, el partido a 4 euros, la verdad es que es una auténtica miseria. Pues, ¿no? No, directamente dirán que sin acuerdo y a juicio. Como diciendo, bueno, mientras que sale el primer juicio, luego hago el recurso al Superior de Justicia y si estoy aburrido me voy al de Casación de Madrid o y que acabe en el Supremo y de aquí a 4 o 5 años, pues, ¿qué pasa como con lo del bocadillo? Pues bueno. Con la empresa dirá, como el dinero no es mío, ya pagaré intereses y lo pagaré todo. Muy bien, pues nada, CGT, pues eso, pone otra vez una denuncia. Ya hemos hablado a veces del brazo derecho y el brazo izquierdo que actúan. Intentamos que vayan acompasados y más o menos coordinados, pero evidentemente el brazo izquierdo, que es el de que la gente se implique directamente en lo que sucede en su entorno laboral y en su vida diaria, a veces es un poco costoso. Luego más adelante hablaremos de eso. De momento, el que sigue firme es nuestro brazo derecho, que es el brazo en que intentamos vía judicial mejorar nuestra calidad de vida y de alguna manera también mejorar nuestro entorno de trabajo. Sí, hombre, está claro que el partido es organización pura y dura de la empresa. La empresa, a la hora de hacer los nuevos horarios de las líneas, pues ella, digámoslo así, siempre va a tirar por poner, le sale más barato ponerte 5 partidos que no poner servicios seguidos. Y claro, bueno, ¿a quién diño un partido a 4 euros la hora? Que este esté tirado 2 horas en la calle, me sale por 8 euros. Pero en el fondo no buscamos una recompensa económica, buscamos una doble jugada con este sentido. En el momento en que la empresa para la que trabajamos, ese precio de nuestro tiempo de trabajo que llamamos, para que todos nos entendamos, partido, le sea un precio de una hora normal, se buscará la vida para que no haya partidos o tener los mínimos posibles. Sí, ¿no? Está claro que los acotará lo máximo posible y le dará, la orden será al revés, cogerá a los candelinas, que son los encargados de hacer los horarios, y les dirá, oye, suprímeme partidos todo lo que puedas. Entonces quedará mejor el que sea justo y necesario, pero bueno, pues el que sea justo y necesario, como mínimo que sea pagado, bien pagado. Sí, en el fondo lo que buscamos es mejorar nuestra calidad de trabajo y nuestra calidad de vida. Claro, es lo que tú decías antes, no es lo mismo salir, empezar a trabajar a las 6 de la mañana y acabar pasado a las 4 de la tarde, o cerca de las 4, que si lo haces más o menos seguido, aunque sea un servicio de 8 horas, acabarías sobre las 2 y no estarías 2 horas tirado por la calle. No, que se hace realmente... Se hace eterno y un día sí, otro también. Al final, todo eso pesa. Bueno, pues venga, vamos a dedicarle a este tema una canción que se llama El Sistema, de nuestro grupo de cabecera últimamente. Ya sé que hay quien quiere más caña y hay quien quiere más ritmo y hay quien quiere más poesía. Pues aquí tenemos de todo, poesía, caña y ritmo. Pues de nuestro CD del otro lado del charco, un saludo para los que nos están oyendo desde la Argentina, desde la fábrica autogestionada allí en Neuquén. Pues Zanón se llama, vamos a poner un disco que nos trajeron de allí y la canción se llama El Sistema, de Llamarada Mou. Sistema, ese es el sistema, abajo el sistema. maldito sistema. Ese es el sistema. Abajo el sistema explotador. Ese es el sistema. El maldito sistema. Ese es el sistema. Me cago en el sistema. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. El dinero es más libre que la gente. La gente sirve al señor dinero. FMI, Banco Mundial, los bancos de la muerte. Ese es el sistema, maldito sistema. Este es el sistema, abajo el sistema explotador. Este es el sistema, el maldito sistema. Este es el sistema, abajo el sistema explotador. Oh. Oh. Y se va a la mierda. ¿Qué? El sistema. Y se va a la mierda. Así acaban. Bueno, el maldito sistema. Desde aquí queremos enviarle nuestra solidaridad a unos que están peleando contra el sistema dentro de una caja fuerte. Allí en el Banco Expropiado. Sabéis que es un sitio ocupado en... Y es un centro abierto allí en Gracia. Desde esta mañana... las fuerzas del orden y la autoridad o la fuerza del desorden y la desautoridad están intentando, después de 4 o 5 años que llevaban en ese espacio, sacarlos de allí. Sabéis que se habían integrado completamente dentro del barrio, contaban con un montón de contactos y de gente y de actividades dentro del barrio, pero parece ser que eso no sirve de nada. Lo único que sirve es dinero, maldito dinero. Pues las últimas noticias que teníamos es que había un grupo de gente que estaba encerrada dentro de la caja fuerte de lo que había sido el banco. Era una caja de ahorros, una entidad, una caja de ahorros, y no sabemos ahora... ¿Y el banco se había dejado la caja fuerte ahí? Sí, bueno, pero es que tiene que ser un pedazo de caja, no es de aquellas que te la llevas en la mochila. Bueno, pero bueno, de todas maneras... No sé. Sí, sí, pues allí estaban metidos. Ahora parece ser que de nuevo los cielos de Barcelona están siendo auscultados desde un helicóptero y toda la gente que se está concentrando allí alrededor del Banco Expropiado. Recordad que está allí en la Travesera de Gracia, cerca del mercado, que hay varias líneas de autobús desviadas por este motivo, y que evidentemente no es un sitio cualquiera el que están intentando desalojar. Pues bueno, desde aquí nuestra solidaridad con toda esta gente. Hay una concentración esta tarde en la Plaza de la Revolución. Ahora no recuerdo bien si es a las 7 o a las 8 de la tarde. Igual si os doy el teléfono de intervenciones en directo o el WhatsApp, me lo decís o me lo... Se supone que los que se han encerrado en la caja fuerte sabrán luego cómo abrirse, porque la próxima tener que llamar a algunos... Han llamado butroneros o atracadores. Han llamado a varios cerrajeros que llevan ya un rato allí trabajando, aparte de los que controlan a los cerrajeros. Es decir, un montón de... de Mossos de Escuadra. Si ya hay imágenes por ahí colgadas en YouTube, han tenido la precaución de colgar una, o de ocultar, o de poner una cámara de vídeo a la entrada del banco, y han estado grabando cómo han entrado los Mossos de Escuadra allí a intentar desalojar a esta gente, y bueno, es un vídeo curioso en sí. Ah, está bien pensado, cada vez la gente cada vez se la ingenia mejor. Exacto, pues ahí están grabando. No sé si eran las mismas cámaras de seguridad del banco las que están utilizando ahora contra la supuesta agentes de la autoridad. Bueno, el teléfono de directo es el 93013-9533 y el teléfono de WhatsApp es el 644-258235. Bueno, de momento vamos a entrar en el apartado de las citas. La primera cita que tenemos es mañana, una concentración mañana martes, día 24 de mayo, a las 11 de la mañana en el Departamento de Salud. Es una concentración de la PAICAM, que es la plataforma de afectados. Sí. Parece ser que tenemos una llamada. Sí, de la plataforma de afectados por el ICAM. Ahora, un momentito. Y es allí a las 11 de la mañana. Un momento, por favor. Voy a poneros música mientras... Hay llamada, sigue sonando. Mientras atiendo la llamada. Se confunde con el balbucear de tu voz. Es un misterio. Descubriste lo cierto, ya no es cierto. De tus verdades fueron cambiando todo. Bueno, tenemos a Nico, nuestro compañero de CGT Bus, al teléfono. ¿Nos oyes, Nico? Vamos a bajar un poquito los volúmenes, a ver si conseguimos que Nico... Hola. Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Nos recibes bien, Nico? ¿Nos oyes? Hola, no se escucho por el teléfono. Te escucho por la emisión de internet, pero por internet te escucho con mucho retraso. Yo por el teléfono no te estoy escuchando nada. Vale, tenemos un problema de acople. Vamos a intentar... Sí, pero si escuchas por la radio, por la radio te se oye bien, o sea que puedes empezar a hablar. Nico, ¿ahora no se oye bien? Voy a bajar un poquito. Sí, lo que pasa es que si me pongo a hablar, os soltaré la chapa y no podré escucharos a vosotros nada, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por ahí. Nico, tú nos has estado esta mañana en la comisión de explotación, por eso te hemos pedido que nos llamaras y nos informaras de lo que se ha hablado ahí en la comisión de explotación. Mientras tú nos vas informando, yo intento solventar todos los problemas técnicos, ¿de acuerdo? Adelante, Nico. Vale, vale. Supongo que hice retraso, pero es que me llega todo tarde porque me llega por internet. Bueno mira, hemos empezado la reunión de la comisión de explotación hablando sobre el tema de los scooters eléctricos. Entonces, bueno, han invitado a alguien de la dirección. Nos ha ocupado bastante tiempo porque nos ha estado explicando de que esto se tiene puesto en la Generalitat, que la Diputación dijo que había que reglamentarlo, que se está trabajando en reglamentar qué tipo de silla puede subir al autobús, dependiendo del peso, que eso sí que lo tenemos limitado a 300 kilos, que es lo que aguanta nuestra rampa, el tema de lo que es el giro, el giro que una silla de ruedas gira sobre sí misma y un scooter de estos eléctricos no, y bueno, una serie de cosas, pero que de momento están esperando a que la Generalitat se pronuncie sobre qué tipo de sillas pueden entrar al autobús o no. Entonces, claro, nosotros decimos, oye, que desde CGT os mandamos el escrito este para que la empresa se pronuncie simplemente, si sí o si no. Y creemos que la empresa se ha de pronunciar si sí o si no hasta que salga la reglamentación. Y si sale reglamentación y lo que se apunta en la empresa es erróneo, es el momento de cambiarlo. Pero lo que no puede ser es que la decisión recaiga sobre el conductor. Ahí entramos un poquito en un rifrafe y al final nos comentan de que, bueno, de que claro, de que lo que no pueden hacer es obligar a la dirección de la empresa a tomar una decisión sobre estas cosas cuando no hay una legislatura clara. Y entonces, bueno, fue cuando me cabreé un poco yo porque he dicho, hombre, digo, lo que yo no puedo llegar a entender es que unas personas que están cobrando el dinero que están cobrando no puedan tomar una decisión cuando son directores y un conductor tenga que tomar la decisión in situ con un autobús cargado de gente, una pobre persona que se quiere subir al autobús y unas líneas que van ajustadas de tiempo. Y es así un poco la nota sobre lo de los scooters. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Que la empresa no se va a pronunciar, como siempre. Va a dejar que las decisiones las tengamos que tomar in situ con la línea y con los problemas que tenemos ya en la línea, pues ahora tenemos un problema más. No sé si me habláis o os escucho ahora. Sí, sí, se te oye muy bien, Nico. No, por el teléfono no os escucho nada. Vale. No te preocupes que te estamos oyendo la mar de bien, Nico. Vale. Bueno, por el teléfono no os escucho. Bueno, sigue hablando, sigue. Sigo un poquito, entonces, con el tema. También se ha tratado el tema lanzaderas de verano. Uh-huh. En lanzaderas de verano se sabe que va a haber una lanzadera de verano del 1 de agosto al 28 de agosto, que para cubrir la línea 2 de metro, y habrá posiblemente, esta cubrirá el tramo entre La Pau y Pompeu Fabra, ahí en Badalona, y posiblemente habrá una de Ferrocarriles Catalanes, pero que todavía no se sabe, para cubrir Sarriá-Reina-Lisenda y Provenza-Miñal del Tibidabo, pero esta no es seguro. La que sí que es seguro que habrá del 1 de agosto al 28 de agosto es la de la línea 2. Otro tema que hemos tratado, el tema de equilibrado de plantilla, que bueno, como ya sabéis, siempre en verano hay un equilibrado de plantilla por las necesidades más altas que tiene la cochera de Horta por el tema del bus turístico. Y entonces, bueno, lo que son las necesidades de personal todavía no las tienen claras, no saben cuántos compañeros más tendrán que irse a Horta, pero será el equilibrado, se sacará el aviso para partes nuevos entre el 26 del 5 y el 3 del 6. Y todos los partes que se han hecho anterior hasta el 25 del 5, esos partes no valen. O sea, entonces lo que sí que es importante es que los compañeros que quieran cambiar de centro hagan un parte en esas fechas, entre el 26 del 5 y el 3 del 6. El 9 de junio publicará el listado, entre el 9 y el 10 de junio habrá reclamaciones, el 14 la publicación definitiva y el 20 de junio será la entrada en vigor del equilibrado este de plantilla. Y después se ha tratado un poco bastante por encima el tema de la escogida general. Porque, bueno, tampoco, más o menos se saben las fechas. La entrada en vigor será el 16 de enero del 2017. Pero la publicación será por octubre y será la escogida por noviembre. Aquí tenemos que tener la reunión de explotación después del verano para tratar estos temas y los temas de las fiestas oficiales de 2017. Y, bueno, lo que viene siendo habitual, ¿no?, antes, para cuando empieza el año. Y después hemos sacado otro punto que teníamos, que era el punto de los buses eléctricos y los autobuses estos de cuatro puertas que tenemos en triángulo, los Solaris y los Volvo, que hemos detectado, bueno, incluso el otro día tuve que hablar yo con Doral, que se solucionó el tema, pero bueno, no puede ser que haya. Se pasa sobre todo con los suplentes que van de tarde, ¿no?, que llegan al punto de relevo y se encuentran con un autobús de estos y no se le ha dado la formación. Y el compañero se encuentra entre la tesitura de decirle al compañero, no cojo el coche, con lo cual, en cierta parte estás puteando al compañero porque es hora de plegar, o decirle al compañero, oye, vete, que ya me hago cargo yo del coche, y decirle a la gente bajarse porque no sé llevar yo este vehículo, no manda la formación. Y entonces, para que hagan un recordatorio a las cocheras de que si el relevo que mandan a por la tarde, o bueno, de cualquier compañero que no haya hecho el curso, se le ha de cambiar el coche. Pero yo insisto en que se le ha de cambiar antes, no cuando el problema se ha dado. Entonces tienen que tener la previsión de mirar bien. Ellos dicen que, bueno, que se cuelan algunos muy poquito. Digo, bueno, pero es que no se ha de colar nadie, porque el problema es la línea grande y afecta a todo el mundo que va en ese autobús y a los del autobús de detrás, porque después es un autobús que acaba yendo a retiro, o unas personas que están viajando en un autobús con un conductor que no tiene los suficientes conocimientos para llevar ese autobús, que es grave. Es como si te vas a operar y el médico no sabe de qué te tiene que operar, o te subes un avión y el piloto no sabe de qué van los botoncitos esos que hay en el avión. A ver, lo veo una cierta gravedad y se ha pedido que se vuelva a hacer un aviso a los centros, sobre todo para que los mandos no vayan diciendo tonterías como las que tenemos que escuchar por los centros cuando un compañero le dice que no tiene el curso hecho. Pues más o menos eso ha sido todo. Os escucho aquí otra vez con retraso por internet. Bueno, Nico, nosotros te hemos oído muy bien. Nos ha parecido muy clarita la explicación que has hecho del tema de las escogidas con las fechas, lo de los reequilibrados también de las cocheras y el tema del carrito. El tema del carrito, pues bueno, entendemos que la empresa de momento nos deja como siempre. Sí. Dice, vosotros lo coméis y vosotros lo servís. Pues es así. Bueno, Nico, te hemos oído muy bien. Te agradecemos que hayas llamado. No, pero Nico, yo también quería preguntarte. ¿Se ha tratado también el tema de los puntos de relevo de dos líneas en especial? De la H8 y H10, creo. Ay, sí, mira, se me olvidaba el tema ese. Sí, se me olvidaba el tema de los puntos de relevo. Sí que se ha tratado, lo que ha sido bastante corto, porque ha venido Enrique Casas. Espera que bajo internet porque si no es que me escucho en doble y porque con retraso me vuelvo todo loco. Ahora, la H8 y H10. Bueno, el Enric Casas, recogiendo lo que se habló en la última comisión de explotación, trae un poco diciendo que se podían solucionar algunos puntos de relevo tomándose como margen Paso de Gracia como límite, ¿no? Desde la cochera hasta Paso de Gracia para sin diferenciar un poco la mitad de Barcelona, ¿no? Entonces, en este caso, en el de la 208, la H8, pasarían a tener, poniendo dos servicios compartidos más y quitando tres seguidos, les saldrían más o menos los números los tiempos en la línea para hacer que los relevos más lejanos de la cochera fuesen por la zona de Paso de Gracia. Y de la 210 sería pasar de 34 seguidos a 25 seguidos y de 9 partidos que tiene actualmente a 15 partidos. Entonces, bueno, claro, nosotros ahí lo que hemos dicho es que tampoco queremos aumentar el número de partidos. Que le diesen la vuelta, pero no aumentando números de partidos. Y ahí no sé el motivo por qué, pero el de Pablo del Cid se ha cabreado, ha pegado dos puñetazos en la mesa diciendo que no se le está haciendo caso a estas líneas, que son tan largas, que los tienen abandonados, que no sé qué. Se ha puesto a gritar y se ha ido. Esto era el punto 2, lo que pasa es que me iba primero con el de los scooters y este casi se me había pasado. Es buena solución lo de irse. O sea que el de Pablo del Cid se ha perdido la parte de las lanzaderas, el equilibrado, la escogida general y lo del tema de los cuatro puertas. Uh-huh. Vale. Ya veremos cómo informa a sus afiliados y afiliadas o qué es lo que pone en la página web. Bueno, Nico, pues eso. Gracias por llamar, gracias por informarnos. Sabemos positivamente de que esta noche seguro que está colgada la información en la página web de CGT con todo detalle. Y nada, hasta la próxima, ¿vale, Nico? Salud. Gracias. Vale. Vale, Nico, ¿nos oyes bien ahora que hemos colgado? Bueno, Nico, que ha estado esta mañana en la comisión de explotación, nos ha informado así un poco por encima de lo que se ha hablado. Sí, pero si os fijáis, ¿ves? En las dos estas líneas que se ha intentado dar el problema de los puntos de relevo y la solución que da la empresa es poner más partidos. O sea, que a ella le salga más barato encima. Dice, sí, no quieres plegar en la otra punta de la ciudad, pues bueno, pero te pongo un partido y te dejo 2 horas. Estarás en el centro de la ciudad, pero te dejo tirado en el centro de la ciudad. Dice, y en vez de plegar a las 2, pues vamos a plegar a las 4. Pero el punto relevo lo vas a tener más cerca, ¿no? Vale. Es una solución salomónica. Sí, es decir, vale. En fin. Bueno, estábamos... volvemos a darle las gracias al Nico por la información. Intentamos que la información que damos pues sea lo más cercana al tiempo en que ha sucedido. Estábamos explicando lo de la concentración del mañana martes 24 de mayo que está convocada por la plataforma de afectadas y afectados por el ICAM y el INSS allí en la travesera de las Corts 131-159 que está en la parada de metro de la línea 3 de las Corts Y bueno, es a las 11 de la mañana. Ya sabéis que desde CGT Autobuses hemos participado activamente en alguna de las concentraciones, y desde la CGT también hemos estado participando en alguna de las concentraciones. Ayer, creo que la semana pasada, hablábamos de la... del cese o destitución, o no se sabe, porque a la gente es esto de la Consol de Moche, que era la jefa del ICAM. Y bueno, pues eso, contra las altas justificadas y por un trato digno de las personas mal altas, los trabajadores no son mercaderías. Mañana a las 11 allí en el Departamento de Salud. Bueno, tenemos... Sí, que mañana por eso en principio no podremos estar ninguno de CGT, porque claro, también después de no se sabe cuánto tiempo y no sé cuántas veces de haber intentado convocar un comité de empresa y eso, pues mañana parece ser que tenemos comité de empresa a las 10 de la mañana. No me digas, lo doy. Sí, sí. Si en lo que resta de día no sucede nada extraordinario y lo desconvocan. Nos extrañamos y lo consideramos algo extraordinario, porque en teoría tendría que haber un comité de empresa cada mes o algo así, ¿no? Sí, sí, eso es lo que dice, pero bueno... El reglamento, pero... En todo este tiempo que lleva, digamos... Pues no sé, desde que tiene la mayoría, digámoslo así, en el tridente, para que nos entendamos, pues me parece que sí, han habido 3 comités de empresa desde las últimas elecciones sindicales, y han sido muchos. Bueno, pues... ¿Y mañana se sabe el motivo del comité de empresa? Ah, bueno, no, sí, va a ser... Tiene 2 puntos del orden del día solamente: negociación colectiva y movilizaciones. Y no se pueden tratar más puntos. Ellos lo deciden, ellos se lo comen. El resto, aunque queríamos hablar de otra cosa, la trataremos en varios, si nos dejan. Y ya está. Pero bueno, después de el último referéndum, fue el 29 de febrero, si no estoy equivocado, pues bueno, prácticamente pues 3 meses después convocan el comité de empresa para hablar de la negociación colectiva y de las famosas movilizaciones que pusieron en la famosa pregunta. En la pregunta del referéndum, En la pregunta del referéndum, sí. Que fue el 29 de febrero, si no recuerdo mal, el referéndum en que a los trabajadores y trabajadoras de autobuses de Barcelona nos preguntaban, la mayoría sindical, tenían a bien preguntarnos en un referéndum si aceptábamos el segundo preacuerdo que habían elaborado junto con la empresa, ¿no?, para el convenio colectivo. Y si no lo aceptábamos, pues autorizabas, la pregunta decía, autorizabas al comité de empresa a convocar movilizaciones. Pero bueno, parece ser que 3 meses después pues han dado cuenta de que algo hay que hacer. Lo único que ahora, nos acercamos al verano, no sé si van a querer hacer una verbena para San Juan o algo de fiesta, ¿no? Porque no sé. Bueno, mañana escucharemos sus intenciones. Pero, Godoy, yo me resulta curioso, ¿no?, que de pronto, un día después de que ATUB, COS, CNT, Bescambi y USOC, PSA y CGT decidieran convocar un paro para el día 3 de mayo, que no, es la... 3 de junio. Perdón, ¿cómo estoy? Con mayo fue el tiempo. Es que tengo la cabeza un poco maltrecha. En fin, para el 3 de junio convocaban un paro como colofón a la semana de movilizaciones de los compañeros y compañeras de metro. Sí, es como mismo como dices tú, Ramiro, resulta sospechoso, pero bueno, mañana sabremos si lo han hecho con buena intención o es ya con el hecho de que también ese paro que tengamos convocado para el día 3, nosotros gustosamente, si quieren sumarse, se pueden sumar gustosamente. Y luego escuchar sus propuestas de nuevas movilizaciones, a ver qué es lo que quieren hacer o pretenden. Bueno, a ver qué han consensuado con la empresa de movilizaciones que quieren hacer, y nosotros les diremos que ya hemos presentado en Trabay, y se lo hemos dicho también a la empresa por escrito, que el día 3 de mayo... los trabajadores y trabajadoras de transportes de Barcelona, de autobuses, toda la plantilla, está convocada a un paro de 10 a 18 horas de la tarde. De 10 a 18 horas de la tarde, y que tenemos como elemento, sí, como elemento central del paro, una manifestación que está convocada a la 1 de la tarde en la Plaza Urquinaona, para desde allí bajar hasta el ayuntamiento, contra más seamos mejor, hay que recordar, y lo más importante prácticamente es, aparte de secundar el paro, es que todos los trabajadores acudamos a Plaza Urquinaona y de allí al ayuntamiento, para que en el ayuntamiento se nos vea y se nos escuche. Vale, ¿por qué decidimos hacer eso? Porque ya, ¿cuántos llevamos ya? ¿23 o 24 reuniones de convenio? Bueno, si no es por las reuniones de convenio, porque claro, hablamos de 23 reuniones que no se avanza nada, pero claro, el problema está en que llevamos prácticamente 17 meses. El metro en 5 meses de negociación lleva, si no las mismas, o más reuniones que nosotros. Uh-huh. Y llevan ya un par de meses o tres que han estado convocando movilizaciones. Nosotros nos hemos cascado 16 meses de reuniones de aquellas maneras, porque ha habido reuniones que han sido prácticamente de una hora y media, con un receso de un par de horas para nada, y que no se ha avanzado prácticamente desde el principio. Lo único que de eso eran los preacuerdos, que ya estaban más que hechos por la empresa, que cuando la empresa había decidido, pues ella lo soltaba encima de la mesa y eso es lo que hay. Uh-huh. Con la colaboración, claro está, del cliente. O sea, comisiones, UGT y el CIT. Vale. Entonces, bueno, pues hemos decidido intentar que se visualice en la calle nuestra protesta, porque evidentemente los medios de comunicación no le dan a nuestra situación, no le dan publicidad, si no es que salimos a la calle, igual que, por ejemplo, la semana que viene hay convocado unos paros de metro y no se está hablando de nada de los paros de metro, y últimamente está saliendo que sí que se ha firmado, según dice la prensa, que no es así, un preacuerdo entre el comité de empresa y la empresa para metro, que está pendiente de ratificar en una asamblea que se celebrará este jueves de esta semana allí en el Casinet d'Hostafrán. Pues ya veis que sí, pero bueno, que es curioso porque, claro, como dices tú, Ramiro, la prensa da por hecho que se ha firmado un preacuerdo, pero bueno. Cosa que no es así, ¿eh? En la convocatoria que hace Metro, el comité de empresa del Metro, pues ponen orden del día, es información de las últimas reuniones con la empresa, análisis de la propuesta de acuerdo hecha por la empresa para el desbloqueo de la negociación y toma de decisiones. Eso viene... Queda claro que no hay tomada ninguna decisión sobre el preacuerdo. Que aquellos que se levantaron con un principio de acuerdo, bueno, ya sabéis lo que ha pasado con los dos últimos preacuerdos que se han llevado a referéndum en TV, que son los trabajadores al final los que deciden cómo tiene que ser. En este caso, en Metro, todavía más democráticamente, va a ser en una asamblea, en la que allí todo el mundo tendrá derecho a opinar y a dar y decir lo que piensa. No como un referéndum que al final resulta algo frío y que los trabajadores, como ha pasado en autobuses, la mitad de ellos es que no sabían, ni se había repartido el preacuerdo, ni habían tenido opción de podérselo leer, y iban allí un poco a votar sin saber lo que en realidad estaban votando. Si no hubiera sido porque los trabajadores, a través de CGT, que lo habíamos estado repartiendo el preacuerdo dentro de eso, colgándolo en nuestra página web, intentando explicar todas las maldades que traía ese preacuerdo, en la que los trabajadores tomaron una decisión. Sí, en el primer referéndum recuerdo que sí que repartieron el preacuerdo que habían elaborado, pero en vista del resultado decidieron en el segundo referéndum no repartir ningún preacuerdo, o repartirlo a última hora y mal, para que la gente no pudiera saber de lo que estaba opinando. Afortunadamente siempre hay sindicatos, como tú has dicho, como CGT, que intenta poner un poco de luz en la oscuridad de todo esto e intenta también que sepamos de qué va toda esta historia. Bueno, recordamos, paro de bus día 3 de junio, este viernes que viene, no el otro, a ver, ahora sí que lo he dicho bien. Justo después de, entre comillas, si siguen para adelante de los paros del metro, que van a ser 30, 31, 1 y 2, entonces será la semana movilita para TMB. Sí, la semana de la movilidad. Eso. La semana de la movilidad para Mercedes Vidal, para toda la nueva cúpula de TMB que se ha reestructurado, menos uno que acaba de salir por la puerta de atrás, que luego hablaremos de él. Pues el paro será el día 3, de 10 a 6 de la tarde. Tenemos una manifestación en la plaza Urquinaona a la una de la tarde. Os llamamos a todos y todas, no solo a los trabajadores y trabajadoras de TMB, sino también a los usuarios y usuarias del transporte público, a que nos ayudéis a expresar vuestra opinión de lo que, cómo se está desarrollando el transporte público en la ciudad de Barcelona. Bueno, bueno, ahora me acaban de enviar un WhatsApp de que es verdad que hemos dicho que por parte de CGT me refería a los delegados, que naturalmente si el comité de empresas a las 10, a las 11 no íbamos a poder estar allí en la movida que tienen preparado del Paicán, uh-huh. Pero un afiliado de CGT me acaba de enviar un WhatsApp que él, como tal, como miembro de CGT, sí que estarán, y acompañado de otros afiliados de CGT. Vale, muy bien. O sea, eso todo es lo mejor. Error mío. No, pero eso es lo mejor de todo. No pensar que solo van los delegados a los sitios, sino que va la gente. La gente, las personas, vamos como individuos por decisión propia. Es que es así. Me parece fantástico. Y se me olvidaba también, porque en el WhatsApp lo ponía, ir acompañado del compañero Lesaca de Actu. Ah, muy bien. Venga, todo, ahí está. Todo hay que decirlo. Venga. Pues nada, ya os hemos comentado un poquito por encima de lo de Metro, no queremos entrar en mucho rollo. Han hecho una especie de no es un preacuerdo, sino un memorándum para seguir negociando el convenio, en que hablan de temas de contratación, hablan de un incremento salarial de 32 euros por 12 meses, pero renuncian a algo tan básico como es la libertad, y en este caso la libertad de huelga y la libertad de manifestación durante hasta creo mayo del 2017. Hasta mayo de 2017 estarán castigados si llegan a esa historia, castigados o estarán autocensurados a no participar en ningún tipo de movida dentro de la empresa de Metro. Y entonces, bueno, parece ser que el mismo día que salía y se publicaba entre los compañeros y compañeras de Metro, empezaban a arder las redes sociales de opiniones en contra de lo que había firmado esta gente, ¿no? En el fondo, sí, lo que la gente, sin entrar en el fondo de los 32 euros y de las contrataciones, porque eso ya es un tema en el que tienen que ser Metro y los trabajadores de Metro los que decidan, pero bueno, el renunciar de esa manera a un derecho constitucional de decir a la empresa, bueno, a partir de ahora me voy a pegar un año que pase lo que pase, excepto si hay una huelga general, no te voy a hacer, no voy a convocar ni huelgas ni nada. Bueno, pues yo me pregunto por el mero hecho, y dice, bueno, ¿qué pasaría si en ese tiempo la empresa decide que echa a 3 trabajadores de Metro? Sí. Ponen la salvedad de huelgas generales, ya. Bueno, ya, pero echen a un trabajador, no creo que se vaya a convocar a una huelga general. Tendría que ser los propios sindicatos de Metro los que la tenían que convocar. Y entonces, sí, pero ¿qué sucedería con el acuerdo ese? Que la empresa diría, pues si os he pagado 6 meses, ahora, en la nómina del mes que viene, os quito eso, porque habéis roto el acuerdo. Exacto, os descuento esos 6 meses. Yo creo que eso es lo que la gente no está entendiendo, el integral, y qué es lo que está poniendo la empresa ahí, porque los trabajadores sí que están renunciando durante un año a no convocar movilizaciones, pero la empresa, aparte de los 32 euros a cuenta, no está poniendo nada más. Bueno, pues nada, recordamos, día 3, autobuses hace un paro de 10 a 6 de la tarde, manifestación a la 1 del mediodía allí en la Plaza Urquinaona. Bajaremos a decir lo que pensamos por Vía Laietana hasta la Plaza San Jaume. Yo digo Vía Laietana, igual se nos ocurre ir por otro sitio, ya sabéis cómo somos. Y yo creo que con esto zanjamos el tema, y ahora, como nos queda tan poquito tiempo, vamos a hablar del despido de forma muy burocrática, porque así ha sido el despido. Despido de Jaume Tintore, director general de TMB. Ha habido una reestructuración en el organigrama de TMB, o sea, varias patadas en el culo a diferentes personas, y lo más curioso dentro de la... Bueno, más bien yo diría una lucha de sillones. Lucha de sillones, pues eso, alguien ha salido por la puerta de atrás, de forma voluntaria, dicen, Lo más curioso de todo, y es lo que más me fastidia en el fondo, aunque no tenga muy buena relación con este señor, es que al final, en la nota, es todo tan burocrático, que dice, y así matéis sin forma que la referida función y lloc de treball, refiriéndose a Jaume Tintoré, serán amortitzats, o sea, serán amortizados. Perdón, ¿esto qué es? Esta forma de hablar, esta forma de hacer los comunicados tan técnica y burocrática, de verdad que es que me sigue sorprendiendo negativamente, por supuesto. Pues bueno, sí, Godoy tiene una llamada. Bueno, deciros también que había traído una canción que la pondremos la semana que viene, dedicada a este hombre, pero solo no se me ocurre decir, como decía el Facundo Cabral, pobre mi patrón que se piensa que el pobre soy yo. Pues nada, nos queda muy poquito tiempo. Me hubiera gustado poder hablar del acto que estuvimos el viernes pasado allí en el cine Girona, en el que se hizo la presentación del documental del Tiempo de las Cerezas, pero a veces se nos viene un poco el tiempo encima y no nos permite el poder hacer todo lo que deseáramos. Pero bueno, os digo así cuatro cositas. El Tiempo de las Cerezas es un documental muy interesante, que está hecho por varias organizaciones sindicales del entorno libertario. Esta es la canción de fondo de la película, que es una, en el fondo es una canción de, tiene un montón de tiempos del año 1800 y pico, que es una canción que sale de la Comuna de París. Enamorats, un sol al paller. Quan el cantarem, el temps de les sirenes xiularà de bo al merle rialler. Mireu que és ben curt el temps de les sirenes, quan de tus en dos s'acullen somiant penjolets d'orelles. Cireres a murt de roba vermella passant pel fullam. Bueno, El Tiempo de las Cerezas, un momento muy emotivo, un documental que nos permitió conocer los orígenes y el intento de la refundación de la CNT en el año 74-75. Solo daros un pequeño dato numérico. En el primer meeting en libertad de la CNT, AIT, se congregó en las fuentes de Montjuïc alrededor de un cuarto de millón de personas. Como comparativa, y sí que me siento orgulloso de esa comparativa, decir que el mitin más grande que hubo en esos tiempos, de recién llegada a la democracia, esa democracia que luego le hemos encontrado un montón de faltas, fue el de Felipe González con el Partido Socialista Obrero Español, que solo consiguió reunir a unas 40.000 personas. La CNT en ese primer mitin reunió a 250.000 personas. Luego, las luchas internas, la intervención del aparato del Estado y lo como somos a veces, que primamos más determinados objetivos individuales que objetivos colectivos, vino también el caso Scala. Acabó, de alguna manera, acabó con toda esa historia tan bonita que comenzaba en ese momento del renacimiento del movimiento libertario. Acabó como movimiento que en aquel momento fue capaz de mover o de congregar a 250.000 personas, lo vuelvo a decir, allí en las fuentes de Montjuïc. Pero aquí seguimos. Tiene muchas facetas, tiene muchas caras el movimiento libertario, tiene muchas caras el pensamiento anarquista, el pensamiento anarcosindicalista, el pensamiento en que la gente se organiza de forma autónoma, asamblearia y autogestionada. Y en el fondo no se trata de buscar una sola organización, sino se trata de ir consiguiendo las cosas. Pues bueno, ya tenemos aquí al compañero que hace el programa que nos precede. al otro lado de la tumba. Voy a terminar con nuestra canción de siempre, ¿eh? Mi jefe es un cabrón. Se la dedicamos, como no, también, ya que no le hemos podido poner la canción de Pobre mi patrón, se piensa que el pobre soy yo. Pues se la dedicamos al señor Jaume Tintoré, que se vaya con alegría a su nueva ocupación, que me imagino que estará muy bien remunerada. Godoy, nos despedimos de la gente. Sí, buenas tardes a todos y vale, a todas. Muy hasta bien. Hasta el lunes que viene. Venga, nos oímos el lunes que viene. Gracias a todos. Gracias por enviarnos los WhatsApp. También hoy nos ha enviado un WhatsApp nuestro amigo Agustín, hablando de la cereza. Fíjate cómo son de curiosas las cosas, sin haberlo previsto ni nada. Agus nos envía un WhatsApp que es una poesía que habla de cerezas. Pues vuelvo a poner un poquito alta la canción de Mi jefe es un cabrón y os leo la poesía, porque yo soy así. Y llegaron las cerezas, las hermosas y redondas cerezas. Pero manda carajo, ¿qué precios? Precios de joyería. Precios de joyería. Ayer que a mano llena las comía, hoy con media docenita me conformaría. Gracias, Agus. Venga, salud y buena semana a todos y a todas. Y ahora nos sigue el compañero Juan con su programa Al otro lado de la tumba. Por eso le cantamos esta canción. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.